que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos a Latinoamérica y el Caribe desde la República Bolivariana de Venezuela. Les saluda Edwin Rodríguez para presentarles esta primera emisión de Contacto Sur. Hoy es lunes 16 de septiembre del año 2019. Gracias por recibirnos. Llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Ya estamos listos para presentarles a ustedes en nuestros titulares y las noticias más destacadas. El vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Tarek Aissami, denunció que el narcotráfico en Colombia presuntamente financia al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y varios países de Latinoamérica rechazan la aprobación del TIAR aprobado en la Organización de Estados Americanos. De esta manera vamos a comenzar ya con el desarrollo de nuestras noticias. Seguimos con la información en esta edición de Contacto Sur. Vamos a la ciudad de Brasil porque la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, advirtió que las políticas neoliberales impuestas por el actual mandatario Jair Bolsonaro ponen en peligro el futuro y la soberanía de la nación suramericana. Explicó que la mayor incidencia está en la privatización de las empresas públicas y el foco de la estatal Petrobras, de propiedad y mayoritariamente estatal con participación extranjera. Rousseff recordó que Petrobras puede desarrollar su propia tecnología de extracción de crudo en aguas profundas, lo que refuerza la seguridad en materia energética y genera dividendos que se disponían pues para la educación y la salud. La exmandataria también recordó que Bolsonaro ha descuidado el área ambiental, como lo comprueban pues los devastadores incendios en la Amazonía ocurridos en agosto y que arrasaron con parte de la selva tropical más extensa del planeta. En días pasados, el también presidente Luis Ignacio Lula da Silva denunció al gobierno de Bolsonaro por la inminente entrega de las empresas estatales al extranjero y a Estados Unidos. Lula también cuestionó a Bolsonaro al precisar que no construye un futuro para los más necesitados de este país y que está perforando pues los intereses económicos, militares y políticos de la Gran Brasil. Y atención, vamos con más información y esta vez desde Venezuela porque el vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Tarek El Aissami, denunció que el narcotráfico en Colombia financia presuntamente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y dijo que la narcopolítica es la que gobierna Colombia. Ellos son un cartel y el presidente de Colombia forma parte de estas mafias. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Tarek El Aissami. No esperemos nada del gobierno de Colombia. Si la narcopolítica es la que gobierna Colombia, es parte de la... ellos son un cartel. Y el presidente o el subpresidente de Colombia, forma parte de esas mafias. Para ellos es un hecho normal que un dirigente al cual ellos escogieron se retrate con los narcotraficantes de allá. Ellos forman parte de una misma sociedad de cómplices. No esperemos nada del gobierno de Duque. Todo lo contrario. Nosotros más bien vamos a denunciar con más fuerza este hecho grave. Venezuela no será la Colombia impregnada y penetrada por la narcopolítica como lo hizo la oligarquía. Venezuela será un país de paz. Tanto que nos acusaron a líderes, Diosdado, a mi persona y al presidente y a todo el mundo. Y resulta que aparecieron los verdaderos narcotraficantes abrazados con gente que tienen su haber miles de crímenes en Colombia, de desapariciones, de rutas del narcotráfico. Lo hemos denunciado. La verdad siempre será invencible. Y aquí está apareciendo una verdad, ¿no? Porque ya sabemos quién financia a Guaidó. El narcotráfico colombiano. El narcotráfico es el que está detrás de las fuentes de financiamiento de esta derecha podrida, asquerosa. Nosotros apostamos a una oposición que juegue limpio, que juegue a la democracia en el marco de la constitución de la patria. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este domingo que abandonó el diálogo que mantenía con el gobierno nacional auspiciado por el Reino de Noruega. Dijo textualmente, tras más de 40 días en lo que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó. Esto lo expresó en un comunicado. El documento señala que la propuesta de solución que presentamos o con desprendimiento y conciencia en momento que vive la nación ha quedado en manos de los mediadores del Reino de Noruega y de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Y seguimos con nuestro recorrido por Latinoamérica. Vamos a la ciudad de Cuba porque allí hubo un pronunciamiento. Varios países de Latinoamérica rechazan la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, en la Organización de los Estados Americanos. Este tratado pretenden aplicárselo a Venezuela. Nuestro compañero Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba, con el informe ampliado. Saludos, estimados radioyentes. Sólido rechazo a la activación del TIAR contra Venezuela. El presidente de Cuba, ingeniero Miguel Díaz-Canel, calificó de vergonzosa la decisión de la OEA de activar contra Venezuela el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, creado en 1947 por el gobierno de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. El TIAR, que es una especie de OTAN americana, fue utilizado durante muchos años contra la Revolución Cubana, y en 1982, cuando Argentina lo invocó durante la Guerra de las Malvinas frente a Gran Bretaña, Estados Unidos se negó a prestar asistencia militar al gobierno argentino de la época. Ahora, en una maniobra más contra Venezuela, Washington mueve los hilos de la desprestigiada OEA para amenazar militarmente al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, y lo hace con la cínica participación de los espurios representantes del títere Juan Guaidó. Uno de los argumentos utilizados por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para justificar la activación del TIAR es el supuesto éxodo de 4 millones de venezolanos, lo cual niega el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que reporta menos de la décima parte de esa cifra. Las 12 naciones que aprobaron la activación del TIAR son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, que estuvo representada, como hemos dicho, por los delegados del títere de Washington, Juan Guaidó. El canciller cubano Bruno Rodríguez consideró una vergüenza y una grave amenaza la activación del TIAR. Recordó el ministro cubano de Relaciones Exteriores que el TIAR es uno de los peores instrumentos de dominación de Estados Unidos, empleado para justificar agresiones e intervenciones militares en la región. La decisión de activar el TIAR contra Venezuela se tomó en la sede de la OEA en Washington. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los firmantes del TIAR propuso una reunión durante la segunda quincena de septiembre al margen de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que inicia un nuevo periodo de sesiones en la Asamblea General este mes en su sede de Nueva York. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que es una vergüenza que hoy se hable de ese tratado para aplicárselo a la hermana República de Venezuela. Una votación de 12 votos a favor, 5 en contra y una ausencia del Consejo Permanente de la OEA, donde desgraciadamente algunos gobiernos no responden a su propia constitución y sus leyes, y bajo la presión de Estados Unidos votan a favor de la guerra contra un pueblo hermano que quiere la paz. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseveró en Ginebra que el TIAR está muerto y la intención de aplicarlo en América Latina no tiene sentido. El gobierno de Uruguay se negó a apoyar la resolución y recordó que Venezuela abandonó la OEA el pasado 27 de abril, así como el TIAR hace 6 años, por más que esos gobiernos, en convivencia con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expulsado de las filas del gobernante Frente Amplio de Uruguay, intenten ignorarlo, reconociendo a un supuesto gobierno autoproclamado, el del golpista Juan Guaidó, que carece absolutamente de legitimidad. Por su parte, la Red en Defensa de la Humanidad expresó su categórico repudio a la invocación del TIAR contra Venezuela, considerándolo un obsoleto y nefasto instrumento que históricamente ha buscado legitimar intervenciones armadas de Estados Unidos en América. El Comité Brasileño por la Paz en Venezuela repudió también la resolución de la OEA y aseguró que el gobierno de Jair Bolsonaro es una mancha en la historia de la diplomacia brasileña, que siempre buscó promover la paz y la integración de las naciones de nuestro continente. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha acusado desde hace tiempo a la derecha venezolana de buscar la intervención militar de Estados Unidos a través del TIAR, un tratado que en 1982 demostró su alineamiento con los intereses de Estados Unidos contra los países en nuestra América. El repudio casi unánime a la activación del TIAR contra Venezuela confirma el creciente desprestigio de la OEA y la impotencia del imperio yanqui frente a la resistencia del pueblo venezolano. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Bueno, vamos a Colombia porque según información brindada por el equipo jurídico Pueblos, el campesino defensor de los derechos humanos y líder social Gustavo Pérez Arévalo, de 58 años, fue asesinado el pasado viernes 13 de septiembre en horas de la mañana mientras se encontraba en la vereda Palmachica del corregimiento Los Anhelos, en Santa Rosa del Sur, Bolívar. El dirigente social hacía parte de la Asociación Santa Rita y la Corporación Sembrando Futuro de Paz. Además, fue delegado de la Mesa Local de Víctimas de la Candelaria. Su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, Santander, para la realización de la necropsia de ley y así esclarecer las causas de su muerte. La familia exige claridad de los hechos. Con anterioridad, Gustavo Pérez ya había solicitado protección por parte del gobierno colombiano debido a las amenazas por parte de grupos paramilitares. Sin embargo, su petición no fue atendida. Bueno, y para finalizar, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica da la bienvenida a la revista semanal de 30 minutos llamada Voces y Sonidos de los Parceros y Panas, una producción radiofónica sobre historias de la movilidad humana con el apoyo de 20 reporteros o colombos venezolanos, quienes de la mano de personas migrantes y refugiadas construyen un diálogo intercultural invitando a la fraternidad en la patria grande y en América Latina. Agradecemos y felicitamos a Re Entre Parceros y Panas. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Contacto Sur desde la República Bolivariana de Venezuela. Les habló Edwin Rodríguez. Que pasen todas y todos un excelente día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.